quiero que te acerques, no, no, no. No quiero que me mires, no, no, no. Porque para entonces yo habré perdido mi corazón malherido. Traigan cerveza, quiero tomar por su falso amor. Traigan cerveza, quiero tomar por su falso amor y por lastimar a mi pobre corazón. Quiero que te acerques, no, no, no. Quiero que me mires, no, no, no. Porque para entonces yo habré perdido mi corazón malherido. Traigan cerveza, quiero tomar por su falso amor. Traigan cerveza, quiero tomar